Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Una edición más en la que nos comprometemos realmente a acompañarles estas 2 horas y media con nuestra agenda, con esta música que ustedes saben, la seleccionamos especialmente para cada día. Así tiene que ser. Y sabemos lo que les gusta y queremos realmente complacerles también. Hay, pues, como cada mañana también, nuestros invitados, nuestras nuevas propuestas editoriales. Ayer tuvimos la presencia, la visita del señor Jacinto Bacón, quien la próxima semana estará con nosotros para hablar de su libro Espejos sin Fondo. Este es un libro de poesía y el resultado de la venta de este libro, pues él quiere dedicarlo para proniños marginados, nos ha dicho. Bueno, con él vamos a conversar la próxima semana. Hoy compartiremos un poco del material de este libro. Vamos nosotros a comenzar la mañana de hoy un poco diferente a siempre, ¿no? Les decía yo, tenemos la visita de Galo Granda, y pues él está representando ahora a este colectivo que está ya en el 4º Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. La Alegría del Silencio lo han denominado, del 21 al 26 de octubre. Miren ustedes, con presencia de Argentina, de Colombia, de México, Italia y Ecuador. Esto será aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala de Metro Aguilera Malta, a las 19 horas, 7 en la noche. Habrán talleres, foros, muestras escénicas y mucho más. Pero que sea Galo quien nos comente sobre La Alegría del Silencio, cuarto Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Bienvenido, Galo. Gracias por estar en mi programa. Buenos días. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, sí, estamos realizando ya el cuarto año de Encuentro Internacional de Mimo, La Alegría del Silencio. Ha sido un trabajo, una experiencia muy rica, pues año a año vamos fortaleciendo el trabajo gestual aquí en Quito, y por qué no decirlo, en el país, porque es el único encuentro que trabaja netamente el trabajo gestual. Y vamos difundiendo estos espectáculos, tanto como en teatros, también los llevamos, los mismos espectáculos que se presentan en la noche en el teatro, estaremos también visitando 4 barrios de Quito. Ah, qué bien, lo van a hacer en la plaza. En espacios públicos, sí, vamos a hacer toma de espacios públicos, un poco rompiendo los esquemas que siempre nos dicen, no hay cómo usar este espacio, entonces vamos a tomarnos esos espacios con cultura, y no solamente con los grupos nacionales o internacionales de mimo, sino también hemos invitado a colectivos de danza, de murga, que se sumen a estas actividades de arte urbano dentro de los barrios. Qué bien, eso es interesante, amigas y amigos. Miren ustedes, ayer precisamente hablábamos sobre la importancia que tiene la toma de los espacios urbanos, pero también hablábamos de cómo hay que hacerlo, ¿no? Claro. Si me tomo un espacio, pero con esa toma viene una propuesta, claro, viene una puesta en escena de algo que pues sea un aporte a la ciudad, ¿no? Exacto, y además usar los espacios como espacios de bien, claro. Además, no, si usamos un espacio no significa que lo usamos y lo dejamos a la buena de Dios, sino más bien mantenerlo y que esos espacios se vayan fortaleciendo con la propia gente, ir dando la identidad al barrio, porque además estas actividades culturales, eso es lo que promueven, ¿no? Que la gente se una y vea que hay actividades también que posiblemente muchas veces no podemos ir al teatro por la noche, entonces eso queremos hacer, estas actividades en el día también a escuelas también queremos llegar, ¿no? Y invitar también acá a la Casa de la Cultura. Muy bien, La Alegría del Silencio, cuarto encuentro internacional de mimo y teatro gestual. Está con nosotros Galo Granda para difundir este evento. Acá pues en la información está Galo, comienza Colombia, ¿sí? Sí. El día martes sería la inauguración ya, ¿no? Sí, el día martes es la inauguración aquí en la sala de Metro Aguilera Malta. Va a haber unas intervenciones con la gente que nos apoya dentro del Centro Cultural Amarín. Trabajamos con adultos mayores, entonces nuestros abuelitos estarán recibiendo a la gente con personajes, con trajes típicos de nuestro país. Qué lindo. Bien, les comento. El martes 21 es la inauguración, Mimo Clown de Colombia. Esperándote es la obra. Lucky Mimo está por cumplir con una cita y se ve envuelto en toda una serie de acontecimientos inesperados. Su sentido de curiosidad lo lleva a verse metido en desvariadas situaciones, mientras hace espera de aquel personaje. Al final, ¿logrará concretar esa cita? Bueno, este es un poco la sinopsis y claro, nos deja con la inquietud de saber qué va a pasar en esta obra. Mimo Clown de Colombia, Elisabetta Potasso de Italia, Teatro de Ratos de Argentina, Cuco Teatro de Ecuador, Trompos y Garabatos de Ecuador también, Juanjo Vitale de Argentina, Julio Ferro de Colombia, Escena de Cuerda Floja de México y Domingos, La Buena Compañía de Ecuador. Muy bien, amigas, amigos, estamos todas y todos invitados a la feria, perdón, a La Alegría del Silencio, cuarto encuentro internacional de mimo y teatro gestual, en Quito, del 21 al 26 de octubre, en la sala de Metro Aguilera Malta, a las 19 horas. ¿Estas actividades tienen un costo, tienen un precio? Sí, tienen un apoyo de $5 a público general, $2.50 estudiantes. Y tercera edad, para personas con capacidades especiales no tiene ningún costo. ¡Qué bien! Esto del mimo, realmente, digo yo, tiene su magia, ¿no? Tiene su encanto, además tiene también toda una historia. Uno de los grandes mimos que creo yo tuvo, o tiene Ecuador, para qué hablar, si no está muerto, ¿no? Es nuestro querido José Vaca. Aún está vivo. Y aún está vivo. Y yo creo que vivo por su arte, vivo por su espiritualidad, vivo por su calidad humana. ¿Te parece a ti? Sí. Fui alumno de la escuela del maestro Pepe Vacas. Ahora está descansando, que se fue por Bajo California. Anda. Así es. Es un gran maestro y amigo, además, ¿no? Siempre nos ha estado guiando a la gente. Ahora dentro de ese proceso está Luis Cáceres, ¿no? Otro de los representativos para mí, un gran maestro y además un gran amigo y colaborador del encuentro del internacional, encuentro. Sí, porque uh-huh. Él es parte fundamental de esta organización como FEIN, Festival Internacional de Mimo y Teatro Gestual en Ecuador. Hacemos este encuentro conjuntamente con Luis Cáceres y yo soy el director del encuentro. Entonces siempre estamos invitando a la gente que aún todavía hay el trabajo del mimo, a pesar de que el maestro está descansando por otro lugar. Existe esta escuela de mimo acá en Quito, que es la que está dirigiendo Luis Cáceres ahora, que hay una escuela que se está queriendo abrir permanentemente, una formación de lo que es trabajo corporal. Qué bien, qué interesante. Bueno, acá en nuestro país, ya nos dice Galo, realmente sí hay una historia de buenos mimos. Es decir, no es una cuestión casual, ¿no? Ha sido todo un proceso y pues eso nos alegra enormemente. Yo creo que precisamente este festival es uno de los resultados, ¿no? Uno de los resultados del trabajo de quienes empezaron en esta cuestión del arte, ¿no? Claro. Siempre fueron nuestros referentes, lo siguen siendo, y claro, mientras vamos creciendo, van pasando los tiempos, siguen existiendo gente, e incluso la gente que dejó de hacer pantomimas se los vuelve a ver. Hace 2 años volví a ver a Mario Ojeda. Sí, que era un personaje de mimo. Chaplin, claro, mimo además. ¿Cómo no? Volvió a asomar, sí, de la nada. Y cuando me dijo, hola Galo, yo no sabía quién era. Digo, ¿quién eres? Soy Mario Ojeda. Me dice, claro, volvió a aparecer y así mismo van asomando a la gente, ¿no? Dentro de eso mismo, la experiencia que tuvimos, gente que había hecho mimo muchísimo antes, como el ya fallecido mago Fosforito, que había sido el primer mimo del país. Imagínate antes de, todo del, del maestro. Yo no sé si podríamos nombrar en este grupo de personas, no sé si fue mucho o poco tiempo que estuvo dentro de los mimos Santiago Naranjo. Santiago Naranjo también, ¿no? Es decir, cada uno pues tomó también ya su camino. Y como solemos decir popularmente, la vida no pasa en vano, ¿no? Así es. Pero lo bueno es que hay otras generaciones que toman la posta, siguen, pues a lo mejor con más infundia, como solíamos decir, ¿no? Y con una fuerte carga de lo que aprendieron de sus maestros, sin duda alguna. Uh-huh. Claro, y dentro de eso, de ese grupo mismo está el Eduardo Mosquito Mosquera. ¿Cómo no? ¿Sí? Así es. Que él es maestro mío, ¿sí? Con él más estuve más tiempo trabajando, ya netamente en obras, ¿no? Como escuela fue la de Pepe Vacas, pero en trabajos con montajes fue con el Mosquito Mosquera y Marco Villa. Así es que me inició a mí en la cuestión del trabajo del mimo. Galo Granda, con nosotros esta mañana acá en Juntémonos en la Casa. Quiero agradecer tu presencia acá en nuestro programa e invitarles a ustedes, amigas y amigos, la alegría del silencio. Cuarto Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Así es que, pues, con un abrazo le despedimos a Galo y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Noches de luna, cuando me besa la brisa, yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera tu boca, como guayaba madura. Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura. Cartagenera morena y dorada con luz de luna, dorada con luz de luna. Cartagenera. Soledad por la calle de Marbella, yo te di Cartagenera, luciendo tu piel morena en tibias noches de luna. Cuando me besa la brisa, yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera tu boca, como guayaba madura. Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura. Cartagenera morena y dorada con luz de luna, dorada con luz de luna. Cartagenera morena, Cartagenera tu boca, como guayaba madura. Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura. Cartagenera morena y dorada con luz de luna, dorada con luz de luna. Cartagenera morena. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Cumbia! Cartagenera, que mi recuerdo perdurará. Está escuchando Juntémonos en la Casa. 9:16, amigas, amigos. Está con nosotros ahora don Jacinto Bacón. Yo les comentaba al inicio de nuestro programa que tendríamos una conversación con él la semana que viene, de acuerdo a nuestra agenda que la habíamos elaborado. Don Jacinto nos visita ahora y nos explica pues que alguna cuestión de fuerza mayor inesperada hace que él viaje y no podría estar con nosotros la semana próxima. Entonces, vamos a conversar con él unos minutos precisamente de este libro, su nuevo libro, llamado Gritos del Silencio. Es una antología con poesía social. Hay un libro que antecede también y es Espejo sin Fondo, al que yo hacía referencia hace unos momentos. Igualmente de poesía. Y estuve revisando alguna información sobre quién es don Jacinto Bacón. Y pues encontré uno de sus libros, que don Jacinto nace en Guamote, en la provincia de Chimborazo, en nuestro país. Pues sus padres analfabetos. Y en su primer recuerdo ya estuvo, según él recuerda, cuando muy chiquito, estuvo trabajando descalzo rompiendo piedras. A los 6 años que llega a la escuela, conoce juguetes, pero no precisamente eran los suyos. Eran juguetes que estaban en manos de otros niños. A los 8 años hizo su primera comunión y por primera vez recuerda también que tomó una tacita de café en leche con un pan completo y un pedacito de queso. Cuando estuvo ya en cuarto grado, bueno, debe retirarse también de la escuela. A los 11 años se va de la casa de sus padres con el sentido de buscar trabajo. 11 años, es un niño todavía. Pero ya lo hizo, ¿no? Entonces, claro, salirse de la casa y a esa edad no se busca trabajo, se busca calle, ¿no? Se busca riesgos y peligros. Pasa el tiempo. A los 26 años vuelve a la escuela, miren, y continúa con esos estudios que había dejado inconclusos. Y lo logró. Se graduó de bachiller. A los 28 años ingresa a trabajar en un hospital psiquiátrico, donde se encuentra con la corrupción institucionalizada. Y al querer cambiar ese sistema, es perseguido, ¿no?, sin ninguna consideración. Así es. En 1990 ya gana un concurso de poesía. En 1998 sale de nuestro país, perseguido a Israel, donde vive de cerca 3 atentados, y entonces publica las siguientes obras, Con las manos en el juego y Lágrimas de sangre. Luego se va a España en el año 2003 y es allí donde publica Espejos sin Fondo, Como grito remoto, Galope de sueños, que también lo tenemos acá, Las espigas del labrador. Acá en Ecuador publica La voz de la ira, Naufragio de sueños y ahora la segunda edición reformada de Espejos sin Fondo. Esto a breves rasgos, un poco de la vida de Jacinto Bacón. Don Jacinto, bienvenido, buenos días. Gracias. Quisiera, gracias por su visita. Agradecerle a usted por el espacio que me prestan, ya que no debía de estar aquí. Pero como usted explicó, pues tengo que salir del país de una manera apresurada, por asuntos de la fundación que está allá en España, y no me queda otro remedio que ser abusivo y venir el día que no muera. No, de ninguna manera, pues estamos acá y nuestra misión precisamente es dar voz, abrir nuestras puertas y difundir el trabajo, la obra de nuestras y nuestros compatriotas, don Jacinto. Bienvenido. Esta historia, mire, cuando yo estuve leyéndola ayer, yo digo, pero tremendamente trágica, es decir, podría ser el ¿qué se dice? se podría ser la dramaturgia de una película o de una obra teatral. Realmente es así, y eso me marcó pues en el alma unas huellas muy, muy, muy profundas, que eso posiblemente solamente con la muerte se borre. Pero cosa curiosa de que atrás de nosotros existe un creador que nos ama tanto, y en lugar de irme pues a la droga, en lugar de irme pues tal vez a formar pandillas, a ser un ladrón o un renegado de la sociedad, Dios me preparó para escribir poesía, gracias a la ilusión pues de querer leer tanto lo que podía. Me iba muchas de las veces inclusive a los basureros a buscar periódicos y sacudir la tierra, la sociedad, para eso leer. Eso me llevó pues a entender muchas cosas y a madurar. Don Jacinto, usted tiene su hermano, tiene un hermano pintor igualmente muy reconocido acá en nuestro medio y fuera también, ¿sí? Sí, sí, así es. Y entonces yo digo, ¿de dónde nace ese sentido artístico? ¿Es una herencia familiar? Yo creo de que es una herencia familiar, porque no solamente somos los dos hermanos los que tenemos habilidades, sino también otro hermano que, sin haber seguido cursos, nada, pinta una belleza, sobre todo en retratos. Otro hermano que se dedicó también a hacer cosas con los hierros, en herrería. Y mi padre, que yo recuerdo, él pues hacía molinos para moler, ¿cómo se llaman?, los granos, y para mover con la mano. Era increíble, unos más pequeños, otros más grandes, les subía con pedacitos de madera y toda esa cosa, y según eso, el grano pues salía más mínimo, digamos, más triturado o menos triturado. Mire usted. Una cosa de que él pues nos enseñó muchas cosas, yo creo que veía el genes del asunto. Pero principalmente yo quiero agradecer a mi creador, yo creo que él tuvo mucho que ver, sobre todo en mi vida. Es curioso, yo creo que también ha sido hereditario y esta familia, esta humildad, esta sencillez, esta forma de relacionarse con el resto de seres humanos de la familia Bacón. Tengo el gusto de conocerle a su hermano, de haber compartido algunos espacios. Y pues yo creo que ese ya es un paso enorme que se da, ¿no? Un paso enorme que se da. Ahora, pues, me contaba que no va a haber presentación de su libro. Es una pena, pero ya son dos libros que no se ha presentado. El año anterior, pues, publicamos el Espigas del Labrador 2, que tampoco se ha presentado, y ahora Gritos del Silencio, que tampoco se va a presentar. ¿Ni acá en Ecuador ni en España, o ni, solo acá en Ecuador? Ni acá ni en Ecuador ni en España. Oh, qué lástima. Porque el asunto es de que ya estaba copado todas las aulas y todo demás que tratamos de conseguir y no se ha dado. Sin embargo, yo he tratado pues de hacer recitales, de hablar con las personas, pero perdón, solamente perdón, tengo que agradecer a ustedes que nos han dado el espacio, y hay otras personas pues no nos han ayudado en ese sentido. Bien, yo quisiera compartir con ustedes, amigas, amigos, precisamente la sensibilidad, ¿no?, de don Jacinto Bacón Tixi en sus libros, y quisiera pedirle que con su voz nos aproxime a uno de sus poemas. Tenga la bondad, don Jacinto. Con mucho gusto, y voy a hacerlo pues un poema que tanto me llega, porque recuerdo que este poema, cuando estaba escribiendo poemas, me trataron muy mal y me decían de que no escriba cosas que no debía de escribir, sobre todo mis compañeros del sindicato. Y es una pena, los primeros que me comenzaron a perseguir fueron los sindicalistas. Lo escuchamos. El poema dice, me dicen que no escriba. Me dicen que no escriba. ¿Cómo puede el hombre tapar sus oídos, vendarse los ojos, amarrar su lengua?

serviría de guía un brasileño de nombre César Santos, quien había pasado la vida en esa región y tenía buenos contactos con los indios. El hombre poseía una avioneta algo destartalada, pero todavía en buen estado, con la cual podrían internarse hasta el territorio de las tribus indígenas. En el colegio estudiamos el Amazonas en una clase de ecología, comentó Alex, a quien ya se le cerraban los ojos. Con esa clase basta. Ya no necesitas saber nada más, apuntó Kate y agregó. Supongo que estás cansado. Puedes dormir en el sofá y mañana temprano empiezas a trabajar para mí. ¿Qué debo hacer? Por el momento, lo que yo te mande. Por el momento te mando que duermas. Buenas noches, Kate, murmuró Alex, enroscándose entre los cojines del sofá. Bah, gruñó su abuela, y esperó que se durmiera y lo tapó con un par de mantas. Juntémonos en la casa. En 10 minutos serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador, amigas, amigos. Y queremos recordarles que el día de mañana, pues estamos todas y todos invitados al Teatro México. Es que ahí realmente va a ser la gran fiesta con Huasipungo. Esta fiesta de aniversario de uno de los grupos realmente emblemáticos, ¿no?, de nuestro país, no solo de Quito, de nuestro país. Y entonces, esta nueva propuesta escenográfica basada en investigaciones de campo, efectuadas por el grupo Huasipungo en diferentes provincias del país, se pone en consideración de todas y todos ustedes. El mapa festivo del Ecuador, este concierto, recuerdan ustedes, fue estrenado ya con muchísimo éxito en el mes de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Bueno, pues en esta ocasión en Chimbacay, al sur de Quito, pues se encuentra situado el Teatro México, ¿cierto? Mañana, sábado 18 de octubre, es ahí la cita. 5 de la tarde, amigas, amigos, tenemos un encuentro con el grupo Huasipungo en el Teatro México. Para todas y todos quienes hacen el Centro Cultural Huasipungo, el grupo Huasipungo, un abrazo como siempre, con muchísimo afecto, con toda mi valoración a su trabajo, a su investigación, nuestro cariño y respeto de siempre. Mañana, Teatro México, el grupo Huasipungo desde las 5 de la tarde. En 5 minutos más serán las 10 de la mañana y les recordamos que en esta semana, pues desde el día miércoles 15 de octubre, que fue su estreno, pues el octavo ciclo de cine de Bolivia en Ecuador, con 5 películas, 5 cintas representativas de la cinematografía boliviana hasta el 19 de octubre, es decir, el día domingo, ¿sí? Hasta el día domingo 19 de octubre. El octavo ciclo de cine de Bolivia en Ecuador 2014, igualmente ya viene el Festival de Cine Italiano. Un abrazo a todas y todos nuestros compañeros de Cinemateca Nacional, pues que permanentemente, mes a mes, tenemos propuestas cinematográficas, trabajos de investigación. Nuestra invitación una vez más a visitar la consulta pública, donde usted es quien escoge lo que quiere ver. Revise nuestros archivos, nuestros catálogos y usted dirá, esta es la película que quisiera mirarla o reobservarla, ¿no? Con mucho gusto, cualquiera de nuestros compañeros, compañeras, pues los van a atender, a recibir con la cortesía, con la amistad, de siempre. Así es que, invitadas, invitados a visitar la consulta pública. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Libertario, tercer asalto cultural 2014. Monkey Roots.

de mi tierra te espera con ansia en la agüita santa. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma, y con esas flores solito mi amor. Cuando aparezca la luna por detrás de los palmares, caminaré por la arena recordando mis pesares. Le contaré la promesa de quererme que me hiciste, que con caricias y flores falsamente me dijiste. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma, y con estas flores solito mi amor. Y cuando muera la luz por detrás de la montaña, volveré con mi tristeza canturreando a mi cabaña, y desde el río la noche me dirá que fuiste un sueño, que se fue hace mucho tiempo y el olvido y es tu dueño. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma, y con estas flores solito mi amor. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma, y con estas flores todito mi amor, todito mi amor, todito mi amor. Días de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Hasta el 20 de octubre, Tiempos de Magdalena. Esta propuesta que ya tiene 11 años. Este es el 11º Encuentro Internacional de Mujeres en Escena para este año, denominado Tiempos de Magdalena. Una década de encuentros, amigas, amigos, con el arte, con la vida. Para este año están presentes delegaciones de Perú, de Colombia, de Uruguay, de Brasil, de Estados Unidos, de Reino Unido, Noruega, Suiza, Argentina, Dinamarca, España, México y Ecuador. Así es que nosotros tenemos una cita con Tiempos de Magdalena. Y miren ustedes, el día de hoy, viernes 17, en los bancos están Juguetes de Bohemia, Circo Tempo de Ecuador. Miren ustedes, la dirección la tiene Karina Cruz con poemas de Daniel Vallejo. ¿Y de qué se trata? Bueno, este es un experimento performático que conjuga la poesía urbana de Daniel Vallejo y el ilusionismo de Maga Melina, para, en lenguaje de contrapunto poético, divertido, sutil, narrar pequeñas historias de manera íntima y sugerente, creando un vínculo cómplice entre los artistas y el público, con un solo objetivo: transportarlos a sensaciones oníricas, románticas, crudas a veces, pero 100% empáticas, en las que todo es vivencial y posible. Un poeta y su creación, una mujer y su magia. El público invitado a ser parte de la bohemia entendida como excusa de contraposición a lo convencional en la búsqueda de una realidad ideal. El día de mañana, sábado 17 de octubre, en Machachi, Mimos de José Vaca, homenaje en silencio, La Buena Compañía de Ecuador. La dirección Luis Cáceres, el autor José Vacas, y quienes interpretan serían María Fernanda Buendía, Gladys Moreno, Paulina Rodríguez, Luis Cáceres y el técnico Santiago Bravo. Pues este es un homenaje en silencio. Son 5 pantomimas creadas por Pepe Vacas. El Demagogo es una de ellas, retrata a un político y sus discursos. Narciso es la historia de cómo una persona con capacidades especiales se descubre. Y El Foco retrata a un hombre y sus dificultades para hacer un acto tan simple como cambiar un foco. ¡Qué tiempos aquellos! Trata sobre la conquista de América. Sexo y Violencia, en cambio, retrata con humor el machismo y la violencia que vive una pareja de esposos. Y seguimos con más Tiempos de Magdalena, Tiempos de Mujer, en su 11º encuentro. El domingo 19 en Sangolquí se presenta El Regreso de Patillas Watson, Titiritainas de Ecuador. Pues los titiriteros, Yolanda Navas, María Estrella y Milton Granda. La música original de Nicola Piovani y Deep Purple. Arreglos y adaptación, la música Darcila Aguirre. La fotografía corresponde a Francisco Almeida Ferri y la producción general Fundación Títere Fue. Dirección general, Yolanda Navas. Este se trata de un homenaje a quienes tienen la habilidad de vivir con poco o casi nada, apenas con los sueños. Es la historia de dos hermanas sesentonas, hijas de Doña Anunciación del Salto, una flaquita, ingeniosa, buena puñete y con ilusión de convertirse en la primera astronauta del país y del mundo. Fanáticas de las aventuras de Patillas Watson, el gran investigador privado, héroe de caricaturas, más guapo que Calimán, más bronceado que Memín y con más músculos que el Santo, el enmascarado de plata. Recuerden ustedes, amigas y amigas, hoy viernes 17, pues Juguetes de Bohemia del Circo Tempo. El sábado 17, perdón, sábado 18 sería, ¿sí? Viernes 17, sábado 18 en Machachi, pues están Mimos de José Vacas, homenaje en silencio, La Buena Compañía, Ecuador. Y luego el domingo 19 en Sangolquí, El Regreso de Patillas Watson. Tiempos de Magdalena, 11º Encuentro Internacional de Mujeres en Escena, 10:30. Vamos a un corte, ya regresamos. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita al 4º Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio. Del martes 21 de octubre al domingo 26, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Venga con su familia a disfrutar del arte del gesto. 4º Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. La Alegría del Silencio. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. De la Muerte y Otros Amores, libro de Sara Venegas Coveña, que será presentado por María Luz Albuja y Juan Pablo Castro el viernes 17 de octubre a las 19:00 en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De la Muerte y Otros Amores. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. La 19ª BAC 2014 te invita al concurso de confrontación. Diseño arquitectónico, diseño urbano y arquitectura del paisaje, hábitat social y desarrollo, rehabilitación y reciclaje, teoría, historia y crítica de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje, y publicaciones periódicas especializadas son las categorías disponibles para el concurso. Las láminas deberán presentarse hasta el 17 de octubre, 18:00 en las oficinas de la Bienal o a sus respectivos coordinadores a nivel nacional e internacional. Asiste al veredicto y premiación de los ganadores de la confrontación en sus distintas categorías. Miércoles 19 de noviembre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Para mayor información visita nuestro portal web www.beacu-cae.es.

La idea es que nos comentan que la idea fue como secuestrarle para tener un dinero, ¿no? Para ganarse un dinero, tener una recompensa. Miren ustedes, a veces los seres humanos actuamos realmente con un corazón del tamaño de ¿qué les digo? De la cabeza de un alfiler, tal vez, ¿no? Sí, nos ponemos bien feos y después les acusamos a los animalitos que no son inteligentes, que no son sensibles. Ellos nos pueden dar cátedras de sensibilidad, de apego, de lealtad, de amor. En todo caso, qué bueno, Chancho y está en su casa, van a llevarle al veterinario, le van a curar, pero ya está con su familia, entonces quizás que pronto se cure. A ustedes, amigas, amigos, mil gracias también por ser solidarios con nosotros y unirse a estas campañas a favor de las mascotas. 12 minutos y serán las 11 de la mañana. Vamos con música en este día viernes, viernes 17 de octubre, amigas, amigos. Y para el día de hoy, como ustedes se habrán dado cuenta, pues seleccioné de esa música viejita con tremendos grupos, ¿no? Imagínense el Cuarteto Bacará, por ejemplo, es uno de los connotados en la música tropical. Los Graduados desde Colombia, toda una institución, con Gustavo Quintero, quien tenía a su haber ya la fundación de algunos grupos, ¿no? Como los Teenagers, que comienzan con Gustavo Quintero. Luego, inclusive, pues, él crea los Hispanos también de Colombia. Luego, los Graduados. Y entonces, los Graduados es uno de los emblemas que tiene Colombia en este tipo de música. Los Blancos es otro de los grupos muy conocidos acá, los Príncipes, en los años 70, ¿no? Los Príncipes de Ecuador. Y el tema La Agüita Santa, que fue uno de los temas conocidísimos de este grupo. Los Guaguancó, uy. Hablar de los Guaguancó realmente es hablar de un tremendo cartel, ¿no? Como, qué sé yo, unas 7 décadas dentro del mundo de la música. Tremendo, tremendos. Alfredo Barrantes, también pues con los Vilos, Caracas, tenemos más música, igualmente Eduardo Zurita de Ecuador. Y lo que hoy vamos a escuchar precisamente es eso, a Eduardo Zurita y Lamento de Cumbia y Chinchorrito, también uno de los músicos que dio mucho que hablar en la época de los 60 y 70. Ahí está. Thank you. 12º Encuentro Internacional de Arte y Comunidad, al Zurich. Miren ustedes, este es un festival, amigas, amigos, con 12 años dentro de la palestra cultural, con muchísimo éxito. Para este año, a finales de julio, se publicó ya los proyectos seleccionados, y los ganadores fueron Ancestro de la People, de Ariel Rivera, Luis Villarreal y Javier Tapia, del colectivo Malajunta. Divagaciones sonoras, mapa sonoro de Chilibulo, de Jorge Vázquez, las recetas de Chilibuli, Isabel Yaguno, Michelle Naranjo y Francisco Palacios, de la Universidad Católica del Ecuador. El otro proyecto ganador es Casa Móvil Solidaria, de Diego Muñoz. Este participante viene de Cuenca. ATAG, que es Arte y Trabajadores Autónomos, de ellos representa Jairo Calle, Rodman, Cárdenas y Fernando Guerrero, del colectivo Poema. Hay el Museo Incorruptible, que es otro de los proyectos ganadores, de Fren Rojas, Martín Herrera, Wilman Trujillo, del colectivo Fuga. Ellos vienen desde Otavalo. La puesta en marcha de cada proyecto durará todo el mes de octubre. Eso es importante, hay tiempo para disfrutarlos. Y, amigas y amigas, hay todo un calendario, ¿no?, de actividades. Y precisamente en la noche de ayer les contábamos a ustedes que era la inauguración. Esto fue en la Casa Comunal, en la calle Alcantarillas, 4 cuadras arriba del Hospital del Sur. Los proyectos Ancestros de la People se presenta el viernes 17 de octubre, es decir, hoy. Hoy se presenta el primer proyecto a las 6 de la tarde. Entonces, amigas y amigos, todos y todas invitados a este encuentro, al 12º Encuentro Internacional Arte y Comunidad al Zurich. Por otro lado, recibimos la invitación a participar en el encuentro Comunicación Comunitaria, Palabra Libre, y nos dicen: el encuentro de comunicación Palabra Libre busca generar un espacio de debate sobre la comunicación comunitaria y su relación con los procesos organizativos de los pueblos, de las nacionalidades, de las comunidades, del campo y también de la ciudad. Entonces, nos dicen, la comunicación es el derecho que da voz a todos los derechos, por lo que consideramos que las comunidades, los comunicadores, comunicadoras comunitarias, debemos contar con los conocimientos necesarios para posicionarnos en nuestras temáticas, exigir también nuestros derechos, y por eso también, pues, este será un encuentro para compartir experiencias, conocimientos, saberes, y alimentar los espacios comunitarios. Gracias a Churo Comunicaciones. ¿Qué más les voy a contar? Tenemos en carne viva la inauguración de este 12º festival, ¿no? El Lugar Sin Límites, Festival Internacional de Cine LGBT, Ecuador. La serie Reinas de Quito, del fotógrafo español Raúl Chacón, inaugurará la exposición artística En Carne Viva como parte de las actividades paralelas de la 12ª edición del Festival Internacional de Cine LGBTI. El Lugar Sin Límites, que se estrenó ya este 15 de octubre a las 19 horas en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, donde también, pues, se inauguró la exposición En Carne Viva. Estamos todas y todos invitamos. Vamos a hacer un corte a esta hora de la mañana y regresamos con nuestra última media hora de Juntémonos en la Casa. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Fundación Mandrágora presenta el 11º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer, Capítulo Magdalena, del 1 al 20 de octubre. Quito, Otavalo, Cotacachi, Machachi, Cayambe, Sangolquí, Nanegalito. Actividades: espectáculos, talleres, conversatorios, música, escenarios, teatro variedades, patio de comedias, sala Mariana de Jesús, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ven y despierta tus sentidos a la experiencia de crear. Visítanos en Facebook,

fácil para ustedes. Así que vamos a aumentarle un meneo hasta abajo, como se debe. Así que vamos, 1, 2, 3, va. Abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, y arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Conocen esos sonidos? Bueno, están con nosotros nuestros amigos del Taller La Bola. Ustedes saben que pues es la labor del Taller La Bola, se basa en difundir los conocimientos pues de las culturas prehispánicas de nuestro país, ¿no?, del Ecuador, y lo hacen por medio de instrumentos musicales, pero originales, ciertamente. Entonces, de aquellos que fueron utilizados en aquella época también, y música actual del género audaz urbano. Ahora nos van a contar de dónde sacaron esto del audaz urbano, y nos cuentan que además con lo que ellos hacen nos despiertan realmente nuestro ADN sonoro. Buenos días, Nicolás, Miguel, siempre es un placer recibirlos acá en el programa. Bienvenidos, chicos. Buenos días, Bachita, muchas gracias por esa presentación tan bien hecha. Creo que estaba con un poquito de pollas por ahí. ¡Qué lindo! Y segundo, muy agradecido de que nos hayas invitado. Mi nombre es Nicolás Oquendo y soy el segundo a bordo del grupo musical Taller La Bola. Miguel, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días, Bachita, y a todos los que nos escuchan. Yo soy Miguel Oquendo, el instructor, y súper gustoso de estar aquí. Una nos pequeña, hace falta alguien, claro, ¿no? Nos falta la princesa del Taller La Bola, Edita, claro, pues, Oquendo, que es nuestra presentadora y la chispa del taller. Sin ella no habría nada. Pero por circunstancias no pudo venir, usted sabe. Claro, está en este momento horas del colegio, ¿no? Claro, una niña que tiene 13 años, que trabaja desde los 4 con nosotros. Cuando era una chiquita de 4 años, su primer concierto, estuvo en escena, y lo que ella hacía es pararse justo al frente del escenario con un peluche y lanzaba al cielo. Y un grupo de guaguas ahí abajo así viéndole como... Esa fue su primera presentación en un escenario grande en el centro de exposiciones. Entonces Aguambra se saca la madre y ahorita está en el colegio. No hay como hacerle falta así tanto, es. Pero ella presente aquí. ¿Cómo no? La sentimos y por favor un abrazo enorme para ella. Quisiéramos, Nicolás, Miguel, un poquito de historia. ¿Cómo nace el Taller La Bola? Justo, estamos conectados. El Taller La Bola nace hace 20 años. Este es un proyecto que lo creó nuestro padre, Luis Oquendo Roballo. Él es restaurador y músico. Entonces, hace 20 años, él tenía una mentalidad de que quería cambiar la manera de enseñar las cosas. Entonces, su metodología era que aprender no sea un suplicio, sino que sea divertido y también bastante subliminal. Entonces, esa era su idea principal. Pero no iniciaba con cuestiones de arqueología ni cuestiones de culturas ancestrales del Ecuador, sino estaba por otro lado. Su primer trabajo fue la piedra, un viaje musical al centro del magma. En este contaba historias de cómo se realiza la piedra desde el origen. Un loco. Unió a muchas personas, a varios artistas, por eso se llama La Bola, porque primero es la bola de gente, de locos que están metidos, luego ya va cambiando también este concepto, pero una vez que crea este grupo multidisciplinario, estaba igual en la música, en el ámbito musical. Entonces, así inicia el Taller La Bola. Pero luego va el giro que le da de 360 y es en lo que estamos haciendo ahora. Él fue un gran restaurador de metales arqueológicos, uno de los pocos en Sudamérica. Él restauró piezas como el Sol de Oro, el Banco Central, un ícono, y muchas otras piezas. Es un especialista muy, muy afamado. Entonces él se metió a estudiar estas culturas prehispánicas y cómo es que hacían los metales y la ciencia que utilizaba. Entonces al rato que hace la comparación con los niveles técnicos para hacer los metales y con los instrumentos musicales, había un desequilibrio porque a los instrumentos musicales estaban desvalorizados. Entonces ahí es donde él se le crea la duda de cómo es que si eran tan genios haciendo metales arqueológicos, fundiendo el platino aquí en el año cero en Europa en 1500, o sea, cuestiones muy avanzadas, cómo es que si eran tan inteligentes, son desvalorizados los instrumentos musicales. Y ahí se le crea la duda y el problema de todo esto que estamos haciendo ahora. Un día él en la reserva estaba con un gran amigo, curador Vicente Sierra, y él le dice, vos eres músico, ¿no? Entonces, te reto, quiero que toques este instrumento. Y le da una ocarina original de la cultura jamacoaque. Y él se alucina con la textura, con un instrumento chiquito, y dice, ¿cómo se toca esto? Él no tenía idea. Coge, le acerca su boca, al rato que sopla y emana este sonido, él se enamora para siempre. Y dice, esto es lo que quiero hacer. ¡Qué maravilla! A partir de eso, ya es una historia mucho más extensa, donde él hace su propia colección y nos entrena a sus hijos desde los 4 años para formar este grupo musical y que ahora ya estamos con su misma raya y con su legado. Miren ustedes, amigas, amigos, con su misma raya, ¿no? Sobre todo, Nicolás. Claro, la locura. Y bueno, miren ustedes, esta locura tiene nombre. Champú Sonoro con Yapa es uno de los productos de estas locuras, de estos experimentos, de este amor también por estos instrumentos que sin duda alguna tienen tanta historia. Ahora, precisamente, estos dos integrantes de La Bola, del Taller La Bola, nos han traído estos instrumentos y los miramos y cada vez que los miramos realmente nos maravillan esto, porque es que, miren ustedes, solamente de pensar la época, ¿no? Las condiciones. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la historia en ese momento que por primera vez lo tomaron, lo tocaron? ¿Cómo vivía la gente en ese tiempo? ¿Qué hacían? ¿Qué sentían? Es decir, cada uno de estos instrumentos, señoras y señores, es realmente, pues yo digo yo, un baúl de historia, ¿no? Un baúl de sueños también. ¿Creen eso? Sí, sí, exactamente. Es también una caja de Pandora, porque nunca sabes qué vas a encontrar. Nunca vamos a encontrar a nosotros dedicando toda nuestra vida a llegar al máximo por ciento de un instrumento. No, poquito, poquito, poquito. Y como dice el Nico, si sigue la raya, si unas cuantas generaciones, tal vez lleguemos a conocerle mucho más. ¿Recuerdan ustedes que en alguna ocasión, cuando se, pues, dentro de la programación de los 70 años, ustedes nos acompañaron? Y estoy recordando la llamada de una señora que nos decía, pero ¿quién, es decir, quién dice que estas figuritas, decía ella, son instrumentos? ¿No será que están diciendo que son instrumentos porque están usando los orificios para que salgan sonidos? ¿Cómo así dicen que son instrumentos? Porque es todo un estudio, es toda una vida, es todo, no solo son instrumentos. Tiene un sustento, un sustento de estudio, de investigación, ¿cierto? Claro, esta investigación se va realizando. Mi padre comenzó, como le decimos, unos 20 años ya a investigarles a ellos. Y nosotros, guaguitos, desde los 4, todos, continuamos con el legado, aprendiendo de poquito, cosa que es toda una vida, es todo. Amigas y amigos, como nos decía Nico en su primera intervención, pues ellos son los hijos, los tres, ¿no? La nena y los dos chicos. Son hijos de Luis Oquendo. Él nació en 1960, nos dejó en este año, en el año 2014, y precisamente como un homenaje a este hombre ecuatoriano, pues quien fue realizador, asistente de dirección, también fue editor, actor, músico, investigador. Bueno, ahí, sí, este es un poquito de, hay que aclarar, fe de ratas. A ver, cuéntenos. Porque eso, hubo una equivocación. Luchito Oquendo es más bien músico y restaurador. Sí. ¿Y de dónde salió esto de asistente de dirección, por ejemplo, sí, editor? Vaya, no, preguntemos. Como diría nuestro compañero Dieguito, deje así. No, yo ya supe de esta pequeña confusión, hablé, pero ya fue muy tarde para hacer correcciones y todo eso, entonces ya. Pero él fue básicamente músico y restaurador. Claro que sí. Miren ustedes. Pues yo voy a compartir esta información con nuestros amigos oyentes, y si tenemos que hacer correcciones, lo hacemos. Por supuesto. ¿Cierto? Pero ya no hay más. Entonces, qué bueno. Entonces, pues Luis Oquendo fue fundador y maestro mayor, dicen, del grupo musical Taller La Bola. Esto de maestro mayor está lindo, ¿eh? Claro, él mismo se puso bajo sus propios términos. Era el maestro mayor. Claro. El maestro mayor, es lo más bonito. Pero claro que sí. Bueno, entregó él su vida al aprendizaje de las culturas prehispánicas de nuestro país, y en la restauración fue uno de los pocos especialistas en metales arqueológicos de Sudamérica, interviniendo en uno de los íconos del país, como es el Sol de Oro de la cultura latolita. Y en lo musical se dedicó al aprendizaje de los instrumentos prehispánicos del Ecuador, creando su propio método para poder tocar instrumentos de hace 2000 años atrás. Su objetivo, despertar nuestro ADN sonoro, nos dicen, para sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. Su legado sigue viviendo a través de sus tres hijos, quienes conforman la segunda generación del proyecto. Su género musical es el audaz urbano, donde se funden instrumentos convencionales, étnicos del mundo y prehispánicos del Ecuador, para dar como resultado un champú sonoro de música actual con sonidos del pasado. A ver, cuéntenme un poco más. Esa es. Un resumen muy, muy bonito, súper. Sí, a ver, ¿por dónde comenzamos? Primero, estos locos de instrumentos. El más jovencito que nosotros manipulamos tiene 500 años, y el más maltoncito tiene 2500. Cosa que son unos maestros. cabe recalcar una cosa. Nosotros no hacemos música prehispánica en ningún momento, porque no somos magos. No podemos saber cómo se usaban ni cómo se tocaban. No tenemos partituras, no tenemos escritos, no hay nada de eso. Es un aprendizaje de ellos a nosotros. Nosotros aprendemos de ellos. ¿Sí? Ahí viene el género que es audaz urbano. Porque esto es una audacia para la gran mayoría, si no es para todos. Para todos. Sí, es una audacia y sucede en la urbe. Por eso es una audacia urbana. Cabe recalcar que todas las composiciones, o la gran mayoría, no, todas, son de Luis Oquendo. Ah, sí, mira. Todas son. Claro. Por eso se bautiza el género como audaz urbano. Muy buena aclaración. Este champú sonoro del que hablamos es todo el concierto que nosotros damos y que lo creó Luchito con composición. Perdón, Sigan, disculpen, miren, me acaban de informar, debemos pues suspender este diálogo desgraciadamente con el Grupo La Bola, a quien les doy un abrazo final, es porque pues nos ordenan conectarnos con la Presidencia de la República. El señor Presidente de la República en este momento inicia una cadena nacional. Mil disculpas. Cecilia Oliver. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el martirio? ¿Se verá la pobreza acechando el alma? Uruguay, une la inversión. Cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría, debemos consagrarnos toda la vida. Nuevamente, la presunta. ¿Cómo será la patria sin las hogueras? Donde se calcinaron huella y camino. ¿Cómo será la patria? Granadinas, Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Los gobiernos asumimos el compromiso de acelerar la implementación del Centro de Solución de Controversias en UNASUR, Unión de Naciones del Sur, para terminar con instancias arbitrales viciadas, mañosas, como la del CIADI y el Tribunal de la Haya bajo las normas musitral. Además, el gobierno ecuatoriano, el 6 de mayo de 2013, creó CAITISA, Comisión para la Auditoría de los Tratados de Protección Reciente. Sí, pero cada inversión. Y del sistema de arbitraje internacional en materia de inversiones. Sus miembros analizan el proceso de negociación de los TBI y otros acuerdos de inversión suscritos por el país, así como la validez. Y pertinencia de laudos y decisiones emitidas. Ofrecemos mil disculpas a nuestros gentiles oyentes. Por razones técnicas tenemos que suspender esta transmisión sobre el lanzamiento del libro del caso Oxy, realizado por el señor presidente de la República, Rafael Correa, en la Capilla de Roma. Reiteramos las disculpas del caso. Muy buenos días, país. ¿Cómo será la vida sin la tristeza? ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento. Y mucho más.